acá en Deportes Boga. Vamos directamente a los títulos de lo que estuvo pasando en estas últimas semanas en todo el mundo deportivo. Tenemos fútbol. Messi recibió el año en familia y deseo lo mejor a todos. El crack de Barcelona posteó el saludo en la red social Huevo mientras descansa en Rosario. Así permanecerá hasta mañana, cuando emprenderá su retorno a España para reanudar la temporada de fútbol. Lionel Messi es el mejor goleador del mundo en el 2012. Fue galardonado por la Federación Internacional de Historia y Estadística. Es el que más tantos anotó entre partidos de selección, Juegos Olímpicos y los jugados con su club a nivel internacional. El Kun anotó en la victoria del Manchester y se lesionó. Haré 48 horas de reposo y después de estudios para determinar el grado de la lesión. Escribió en su cuenta de Twitter el delantero argentino. El Manchester City venció al Stoke City por 3-0. Básquet. Manu opinó sobre los Spurs. Nada mal, los viejitos. El argentino Emanuel Ginóbili, de 35 años, bromeó sobre los resultados positivos obtenidos con su equipo durante el 2012 en la Liga Estadounidense de Básquetbol. Fabricio Berto firmó con Atenas y regresa a la Liga. El pivot de las varillas retorna a la práctica desde este deporte y se sumará al equipo de sus amores. Empezaría a entrenar con el plantel a fines de enero para encarar lo que resta de la temporada. Nelson Benítez, el segundo refuerzo de Talleres. El volante de 28 años ya había jugado en el equipo de Albiazul en 2004-2005 en junio de este año. Quedó libre de Estudiantes de La Plata y se suma a la reincorporación de defensor de Aníbal Medina. Los deseos de Leo: ganar todo con el Barça e ir al Mundial. El crack argentino expresó sus anhelos para el nuevo año. El futbolista estuvo en Rosario, donde pasó la fiesta junto a su familia. Dijo que espera mejorar lo realizado en el 2012. Independiente y San Lorenzo ya iniciaron la pretemporada. Los dos equipos que pugnan por zafar del descenso comenzaron la etapa previa con el objetivo de aprontarse de la manera más óptima con vistas para el inicio del certamen. Sabela y Pekerman, entre los mejores entrenadores del mundo, se ubican sexto y octavo respectivamente en el ranking mundial de los técnicos de 2012, que lidera el español Vicente del Bosque, seguido del italiano César Parandelli y el mexicano Luis Tena. Mario Balotelli casi termina las piñas con Mancini. El italiano de origen ganés discutió fuerte con el DT en la práctica del Manchester City y tuvo que ser separado por sus compañeros de equipo. Ocurrió durante el entretiempo en Carrington. Riquelme faltó a la reunión y se desconoce si volverá a Boca. El encuentro estaba pautado para ayer entre el jugador y el presidente del club, Daniel Angelesi. El conflicto es porque el contrato es en dólares y el 10 exige que no sea la cotización oficial. Riquelme: tengo palabra y a Boca no vuelvo. El mediocampista se presentó el sábado en la Casa Amarilla para confirmar el saldete Carlos Bianchi y el presidente Daniel Angelesi, que no regresará, alegando que no cambiará la decisión que tomó hace 6 meses. Chiqui Pérez deja Belgrano para sumarse a Boca. El zaguero de 28 años ya arregló su contrato y solo resta que sortee la revisión médica para vestir la casaca auriazul. También tenemos Carlos Bianchi: cada día respeto más a Riquelme. El DT de Boca Juniors definió al mediocampista como un hombre de palabra y respetó su decisión al rechazar el regreso al club, ratificada en el inicio de su tercer ciclo como entrenador. Messi anotó su primer tanto del año en goleada del Barça. Fue el último triunfo por 4-0 ante Español por la 18ª fecha de la Liga de España. El crack argentino convirtió de penal la cuarta conquista de su equipo. Acumula 27 en el presente torneo. Así que otro logro más de Lionel Messi en la Liga BBVA. Bueno, estos fueron un pequeño resumen de los títulos, de lo que viene pasando en este ya verano 2013. Bien, lindo ahí sigue la historia de esta novela que tiene Riquelme con Boca y también otros más logros para Lionel Messi. También tenemos la suerte de tener a Alejandro Sabella como el DT número 8 a nivel mundial, y a Pekerman, que también fue nuestro entrenador en el año 2006 en el mundial en Alemania, también en un sexto lugar con la selección de Colombia. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y seguimos con más de XT. I'm gonna go to the hospital.

you know this. Puffin' and a lion, ain't gon' need in trying. I live with a skyin, yep, you know this. Never lying, truth teller. That Rihanna rain just won't let us. All black on, black top shades, black top Maybach. I'ma rock this shit like fashion, as in going till they say stop. And my runway never looked so clear, but the hottest bitch in heels right here. No fear, and why you getting your crap on? Getting my fly on, sincere. I see you women in my pedestal. I better let you know. Acá en Deportes Moda son las 8:41. Bueno, tenemos acá una noticia de un evento que se estuvo realizando en el Cerro Pintequitón, que es un descenso, un downhill, un circuito nuevo que se armó en el Cerro Pintequitón, que se llama Circuito Chimango Extremo. Fue una atractiva competencia de descenso de mountain bike, se desarrolló en el Cerro Pintequitón, en la localidad de Bolsón, y bueno, los competidores, alrededor de 80 competidores, y hubo muy buenos resultados para todos los usuarios, más que nada Bariloche, que donde más habían competido, ¿no? Habían ciclistas de las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, y se dieron cita con una interesante competencia de descenso de mountain bike que se desarrolló en la localidad de Bolsón. Algo muy importante es que la prueba se desarrolló los días 15 y 16 bajo una intensa lluvia, así que ya para esta clase de competidores ya se les complicaba un poco el tema de la lluvia y de bajar, ¿no?, en las bicicletas. Sin duda, ese factor climático le agregó un condimento muy especial a la competencia. En la categoría Elite se impuso Sergio Blanco, en tanto que las damas, la victoria correspondió a María Berbelgari, ambos de Bariloche. El flamante Diach Angulo's Team gozó con las buenas actuaciones de Nicolás Saez, ganador en promocionales, y Nicolás Angulo, ganador en juveniles. También fue valioso el tercer lugar conseguido por Sergio Angulo en Master. Además, Bariloche y Nahuapi también estuvieron representadas las ciudades de Comodoro Rivadavia, Esquel, Villa de Angostura, Aluminia, San Martín de los Andes y El Bolsón. Los resultados, en la categoría promocionales, el tercer lugar para Bruno Vares, de El Bolsón. En segundo lugar, Facundo Descalzo, de Bariloche. Y en primer lugar, Nicolás Sáez, de Nahuapi. En la categoría semirrígida menor, tercer lugar para Pablo Fener del Bolsón, segundo lugar Lautaro Lanfré del Bolsón, primer lugar Joaquín Vázquez de Villa de Angostura. En la semirrígida mayor, en tercer lugar Fabio Cárdenas de Bariloche, segundo Julián Montesino del Bolsón, ganador de mejor deportista en la terna de descenso, y en primer lugar Luca Galupo, también de la localidad del Bolsón, así que Bolsón sigue mostrando el descenso más puestos, ¿no? Después tenemos en la categoría juveniles, tercer lugar Franco Impotisi de San Martín de los Andes, segundo Jonathan Morelli de El Bolsón, y primer lugar para Nicolás Angulo de Nahuapi, también otro podio más para la localidad de Bolsón. Y tenemos en la categoría la pro, en tercer lugar a Diego Fossati de El Bolsón, segundo lugar a Nicolás Bortoni de Bariloche, primer lugar a Lucas Chialbo de Aluminé. Bueno, también hay que recordar que participaban las categorías Elite, Master, Damas y Semirrígida Mayor, que son las categorías que, bueno, Bolsón ahí no pudo lograr el podio, pero competidores de San Martín de los Andes, Bariloche, Angostura y Comodoro Rivadavia y Nahuapi también, ¿no? Se hicieron con estos también estos premios. La verdad que fue una competencia muy buena y espectacular, ¿no? Para sacar fotos y demás, porque mostraban con clase estos competidores con las bicicletas en un descenso muy, pero muy interesante para disfrutar, ¿no? En Bolsón. Y hablando un poco también de descenso, se viene el 2 y 3 de febrero el Open Shimano 2013 en el Cerro Catedral Alta Patagonia. Así que el 2 y 3 de febrero se viene el Open Shimano, otro gran campeonato que tiene el mountain bike acá en lo que es la zona andina de la cordillera, que se van a poder disfrutar. Y bueno, también podemos recordar la audiencia que está disponible el Bike Park 2013, con nuevos circuitos para todos los niveles principiantes, intermedios, avanzados, que cuenta con builds, estructuras de madera con confluencia en el bosque, que hacen un recorrido de puentes, saltos y peraltes, que junto a los obstáculos naturales de la montaña, ofrecen uno de los circuitos preferidos para los usuarios de nivel medio y alto. Escenario de competencias internacionales de mountain bike como el Open de Shimano y carreras de cross country. Además, el Bike Park ofrecerá la posibilidad de experimentar la sensación de descender en bicicleta por caminos de nivel principiante, al mismo tiempo de disfrutar visitas únicas en entornos naturales inigualables. Todo esto en el Cerro Catedral de Alta Patagonia, como está habilitado ya el nuevo Bike Park 2013, para que la gente lo pueda disfrutar. Además, pueden realizar trekking, pueden andar en cuatriciclos, caballos y demás, todo esto lo que está brindando el Cerro Catedral para la temporada 2013. Bueno, lo más interesante es que los chicos vayan a practicar un poco de descenso, que ya se viene el Open de Shimano el próximo mes, así que hay todos los competidores que van a participar en esta gran competencia, que ya estén bien afilados para poder enfrentarla, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un tema musical y seguimos con más de XT. Yeah.

Bueno, y seguimos acá en Deportes Bogas. Son las 8:59. Y en realidad Dakar ha iniciado nomás. El Dakar 2013 arrancó con un segundo puesto argentino. El Dakar 2013 comenzó en Lima, donde tuvo una su ceremonia de largada y su primera especial, en la que el mendocino Lucio Álvarez de Hilux se quedó con el segundo puesto detrás del español Carlos Sainz, Boogie. Mientras que en motos la victoria fue para el chileno Francisco Chaleco López con su KTM, y en cuatriciclos para el peruano Ignacio Flores de Yamaha. Así que otra vez Dakar ha iniciado más con espectacular resultados, y aparte se dice que va a ser el Dakar más complicado de la historia, porque se toma tres lugares muy espectaculares, que son Lima, Argentina y termina como, y bueno, también Chile, ¿no? Tenemos Pisco. El argentino Pablo Busin abandonó el rally tras incendiarse su moto. El piloto argentino Pablo Busin abandonó hoy el Rally Dakar 2013 en la segunda etapa peruana, corrida en Pisco, luego de que su moto Honda se prendiera fuego. Tenemos también incorporaciones. El presidente de Lanús admite interés por Gastón Fernández. Alejandro Marón, titular del Club Granate, admitió como probable que se sume la gata Gastón Fernández como primer refuerzo del plantel dirigido por Guillermo Barros Esqueloto. Tenemos Messi, tras un nuevo récord, ganar su cuarto Balón de Oro consecutivo. El astro Lionel Messi es el máximo favorito a conseguir este lunes mañana el Balón de Oro, que entrega la FIFA al mejor futbolista de 2012, lo que significará su cuarto galardón consecutivo y el mérito en la historia. Así que mañana alrededor de las 14 horas por Fox Sports lo van a poder estar disfrutando, a ver si Messi puede ir por su cuarto Balón de Oro consecutivo, que es más seguro de los todos los que está quebrantado este año, ¿no? Boca. Chiqui Pérez viajará a Tandil tras completar los exámenes médicos. El defensor Chiqui Pérez, flamante refuerzo de Boca Juniors, se sumará este lunes a la pretemporada del plantel en Tandil tras completar los exámenes médicos en la Casa Amarilla. Challenger. Ceballos se consagró campeón en San Pablo. El tenista argentino, ubicado en el puesto 85 del ranking mundial de ATP, venció en la final al brasileño Rogério Dutra Silva por 7-6 y 6-2. Boca llegó a Tandil para realizar el trabajo de pretemporada. El plantel realizará a partir de mañana la parte más exigente de la pretemporada, con visitas a su participación en el torneo inicial división la Copa Libertadores de América. Rally. Marcos Patronelli marcó el primer triunfo argentino en el Dakar. El argentino venció en cuatriciclos en la segunda etapa del rally llevada a cabo en el desierto de Pisco. También ganaron el francés Stephen Peter Hassel en autos y el catalán Joan Barrera Bort en motos. Bueno, así que bastante bien. El Dakar se ha empezado a mover con todo, va a traer también espectaculares imágenes que ya se pueden estar disfrutando en la página web de todo este Rally Dakar 2013, que arrancó en Lima nomás, así que se va a poner muy pero muy interesante. Bueno, son las 9:03, vamos a ir una tanda y a la vuelta venimos con más Deportes Goga. Poniendo el pecho sin preguntar, teniendo claro por qué mordes, porque se vuelve. Radio Goga te da la hora. Son las 21:03. Comienza espacio publicitario. El que mucho aprieta, abarca todo el país. Con Moviltalk de Movistar tenés radio ilimitada para comunicarte en todo el país con solo apretar un botón. Sumate a Moviltalk comprando un Alcatel OT900 con un plan control de 99 pesos por mes. Tenés 99 pesos de crédito para usar como quieras y un 20% de descuento en tu plan durante 6 meses. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en www.movistar.com.ar. Ricardo Rubio Propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas.

Bueno, bien, sí. Estamos acá en Deportes Gómez. Son las 9 y 11 minutos. Bueno, y vamos a agradecer y a felicitar a nuestro operador del día de hoy, Gustavo Espejo, que la verdad que está haciendo maravillas, porque bueno, siempre se la hago complicado el tema de los programas, solo lo estoy en el camino por la ruta en Bariloche, siempre lugares muy complicados, cada tanto paso por el estudio, hago programas desde ahí, pero bueno, siempre el lugar es muy difícil para hacer los programas, pero sin embargo, él siempre se le ingenia para hacer un programa en vivo de la mejor manera y también la mejor música, ¿eh? Porque viene pasando unos temas espectaculares para toda la gente que está escuchando, que felicitada la buena música está sonando en este momento en De Quiste. Así que muchas gracias, Gustavo. Bueno, a ver, ¿y qué pasó? ¿Qué está pasando por Europa? ¿Que ahora Messi va a ser galardonado al parecer mañana con el Balón de Oro? ¿Qué estuvo pasando por la Liga BBVA para que en este momento Barcelona esté en esta gran ubicación estandarte que tiene el Fútbol Club Barcelona? Tenemos cómo arrancó la fecha por la Liga BBVA, esta nueva fecha que estuvo enfrentando Barcelona, como comentamos, ganó 4-0 contra el Español, su clásico ahí en Cataluña. Pero bueno, el sábado arrancó la jornada de la siguiente manera. El Levante le ganó 3-1 al Atlético de Bilbao, con goles de Nabil El Sar, Vicente Iborra, Cristian Lel, y el descuento fue de Aritz Aduriz por parte del Atlético de Bilbao. El Deportivo le ganó 1-0 al Mar. Granada perdió 1-2 frente al Valencia. Sevilla le ganó 1-0 al Osasuna. Así que espectacular los partidos. Algunos otros argentinos en España dieron que hablar. Lindo, para hacer, bueno, fue uno de los primeros partidos también a la vuelta de lo que fue la Navidad y Año Nuevo, uno de todos los festejos. Así que los jugadores también estaban con un poco de tiempo sin hacer un poco de fútbol, ¿no? Pero bueno, continuó la jornada el día de hoy, el domingo, también la llegada de los Reyes, ¿no? El Celta le ganó 3-1 al Valladolid. El Barcelona, como contamos en el Camp Nou, le ganó 4-0 a su clásico rival en Cataluña, Español, con gol de Lionel Messi, el primer gol a los 28 minutos. Después siguieron un doblete de Pedro Rodríguez y tenemos también un gol de Xavi Hernández. También va a estar peleando mañana a ver el Balón de Oro, que hace varios años que lo viene peleando y no hay caso que lo gane, porque Lionel Messi es el que se lleva los Balones de Oro, ¿no? Tenemos Mallorca, le ganó, empató 1-1 contra el Atlético de Madrid. En el Santiago Bernabéu hubo respiro, podemos decir que sí, estuvo muy, pero muy peligroso. Real Madrid ganó 4-3 al Real Sociedad, en un partido muy, pero muy, pero muy peleado. Karim Benzema abrió al primer minuto con un gol bien espectacular, el gol que metió Karim, se sintió un alivio, pero el Real Madrid a los 5 minutos sufrió la expulsión de Antonio Garrido, entonces ya como las cosas empezaban a cambiar para la Real Sociedad, vino prontamente el empate al minuto 8 de Javier Prieto, 1-1, y bueno, se acoja después a los 34 minutos Sami Khedira por parte del Real Madrid, nuevamente el empate a los 39 minutos por Javier Prieto, que metió 3 goles, un hat-trick se pudo hacer ahí frente al Real Madrid, no más ni menos, ¿no? Bueno, y Cristiano Ronaldo en momentos para hacer la cabeza fría, después en el segundo tiempo metió su doblete y hizo que el Real Madrid gane en su estadio cuando se estaban poniendo las cosas muy, pero muy complicadas, así que bien para el Real Madrid, porque el tema de las posiciones, Barcelona tiene una ventaja bastante amplia sobre el Real Madrid, y en la vuelta de lo que fue las vacaciones invernales en Europa, ¿no? Necesitaban este punto, ¿no? Bueno, y repasemos cómo están las posiciones de la Liga BBVA. Tenemos en quinto lugar para el Betis con 31 puntos, cuarto Málaga con 31 puntos, tercero Real Madrid 36 puntos, segundo lugar Atlético de Madrid con 41 puntos y en primer lugar el Fútbol Club Barcelona con 52 puntos, que sigue robando y sacando más puntos en lo que respecta a este torneo. La verdad que bien, sigue demostrando gran fútbol. Y bueno, y lo tiene un poco lejos a su rival, al Real Madrid. Pero bueno, esta vez el Atlético de Madrid es el equipo que lo acompaña, que es el primer escolta del Barcelona. Es también el Madrid, pero no es el Real Madrid, es el Atlético, un equipo que ha jugado muy bien esta última etapa de la Liga BBVA, y bueno, y se ha quedado en el segundo lugar respetando estas fechas, ¿no? Bueno, y los goleadores de la Liga BBVA tenemos en tercer lugar Cristiano Ronaldo con 16 goles, segundo Radamel Falcao García con 17 goles y primero Lionel Messi con 27 goles. Así que Lionel le quita 10 goles a su escolta Radamel Falcao García y está a 11 de Cristiano Ronaldo. La verdad tiene una gran probabilidad de que sea el goleador de la Liga BBVA por este torneo 2011-2012. Así que va a estar interesante y lo más seguro es que se quede con el botín de oro. Así que vamos a ver qué pasa, pero va a seguir con esta situación, ¿no? Tenemos, son las 9:18, vamos a escuchar un tema musical. Así tenemos tiempo para empacar e irnos directamente para la Premier League, irnos a Inglaterra y ver qué estuvo pasando en las ciudades de Manchester, en Liverpool, en Londres. Así que bueno, vamos con el tema y seguimos con más Deportes Go. Rude boy bass, mash up the place. And fuck you. Que se den cuenta que estamos cerca. Bueno, estábamos escuchando un tema de Skrillex espectacular. Bueno, y para entrar a la Premier League, ¿no? Para ir directamente a agarrar un tema que dio un poco de ritmo para poder iniciar a esta gran liga que no más ni menos dio su arrancó el año el primero de enero. Es la liga inglesa, la liga que nunca para, es la liga que no están brindis si todavía siguen disputando los partidos. Así que es una liga muy interesante desde la liga que nunca frena, así que tampoco los jugadores pueden ir a pasar sus vacaciones en sus respectivos países, ¿no? Así que también es una pálida. Pero bueno, así arrancó el martes 1 de enero en el West Bromwich. Perdió 2-1 frente al Fulham. Manchester City le ganó 3-0 al Stoke City con un gol de Sergio El Kun Agüero y también otro argentino, Pablo Zabaleta. Tenemos West Ham United, ganó 2-1 al Norwich City. El Swansea City empató 2-2 frente al Aston Villa. El Tottenham le ganó 3-1 al Reading con goles de Clint Dempsey, Emmanuel Adebayor y Michael Dawson. Southampton y el Arsenal empataron 1-1. El Wigan Athletic cayó por 4 goles frente al gran Manchester United con goles de Robin Van Persie, un doblete para Robin Van Persie y otro doblete para Javier Hernández. En cuanto a la jornada, continuó el día miércoles 2 con una espectacular partido del Liverpool que le ganó 3-0 al Sunderland con un doblete del uruguayo Luis Suárez y otro de Raheem Sterling. El Newcastle United cayó 2-1 frente al Everton. Y el Chelsea también cayó en esta jornada en el Stamford Bridge 1-0 frente al Queenspar Rangers. Una jornada espectacular de la Premier League, la que fue la inicial para arrancar el año. Y a ver cómo quedó la tabla de posiciones de esta liga 2012-2013. Tenemos en la quinta colocación al Everton con 36 puntos, cuarto el Chelsea con 38 puntos, tercero el Tottenham con 39, segundo el Manchester City con 45 puntos y en primera colocación al Manchester United con 52 puntos lo que respecta a la primera a esta fecha de la Premier League 2012-2013. Así que el Manchester United sacó un poco de ventaja sobre su rival de ciudad, Manchester City, su clásico rival. Y tenemos algunas cosas interesantes, por ejemplo, el Liverpool en la octava colocación con 31 puntos. Así que está complicado el Liverpool. Y lo más interesante, que el Chelsea, que partió 1-0 frente al Queen's Park, el Chelsea se encuentra en la cuarta colocación y el Queen's Park Rangers está último en la tabla de posiciones en descenso de lo que respecta a la Premier League, ¿no? Así que una derrota 1-0 frente a este equipo deja un poco de desear para el Chelsea, pero bueno, así están cuartos en la tabla y hay que ver qué es lo que puede seguir pasando de acá en más para el resto de las fechas. Tenemos los goleadores: en tercer lugar a Dembá con 13 goles, en segundo lugar al uruguayo Luis Suárez con 15 goles. Y ahí nomás, a un tanto, está Robin Persie, el holandés, con 16 goles. Así que muy bien para el Uruguay, que está segundo en la tabla de posiciones de la Premier League. Es un gran esmérito, así que felicitaciones para él. Y bueno, vamos a ver qué es lo que puede pasar para este gran equipo. El Liverpool, ¿no? Que lamentablemente está bastante caído, pero aún así tienes a un goleador en el podio, que es el uruguayo Luis Suárez. Bueno, vamos a tirar un tema musical y a la vuelta nos vamos a Italia y a ver qué pasó con la Roma, qué pasó con Catania, con el Milán, qué pasó en esa ciudad. Así que bueno, escuchamos un tema y nos vamos para Italia. I'm sorry. Oh, acá en TXT. En parte no lo vamos a escuchar. Sigue pasando en el calcio italiano. Ayer arrancó la jornada con un partido un poco aburrido, ¿no? El Caña y el Todo empataron 0-0. Después tuvimos Lazio, le ganó 2-1 al Cagliari. Udinese le ganó 3-0 al Inter con un gol de Antonio Di Natale, 8 de Luis Frutuiel. Y lo que fue Antonio Di Natale. Un partido bien que, por ejemplo, un argentino perdido por Palacio por parte del Inter, pero aún así, con Inter es un gran equipo y una derrota fue muy complicada, ¿no? El Genoa le ganó 2-0 al Bologna. El Milan en el Giuseppe Meazza le ganó 2-1 al Siena. La Fiorentina 2-0 frente al Pescara. El 2-1 le ganó el Parma al Palermo. El equipo le ganó 1-0 al Atlanta. La Napoli le ganó 4-1 en un partido espectacular que Edison Cavani pudo hacer un hat-trick. La Juventus perdió 2-1 frente a la Sampdoria. Pero también un partido muy recomendado. Se dio en esta jornada el calcio, grandes, o sea, grandes equipos recibió derrotas, ¿no? Que es una estadística bien complicada, porque en este momento necesitan sumar puntos a la cuenta de la fortaleza invernal. Entonces, algunas que otras derrotas pueden cambiar la historia en la tabla de posiciones. Bueno, ¿cómo está la posición? Vamos a arrancar del séptimo lugar en adelante. En el séptimo lugar, el Milan con 30 puntos. Sexto, la Roma con 32. Quinto, el Inter con 35 puntos. Cuarto, la Fiorentina también con 35. Tercero, el Napoli con 37. Cinco, el Lazio con 39 puntos. Y en primer lugar está Juventus con 44 puntos, liderando la Serie 2012-2013. Tenemos también... Vuelven a romper, y ahora vuelven a volver, llenos de vida, llenos de magia. Tengo un instinto animalizador, a muchas piedras para domar, por eso mismo mueren de pie. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su ser. Tanto el sumiso no va a aguantar. El miedo tira su pedestal, en donde supo saciar su ser. Tanto el sumiso no va a aguantar. It's a music that we choose. Stop dancing to the music. I've got riddles in a happy mood. Keep on my groove on. It's a music that we choose. It's a music that we choose. It's a music that we choose. Get the cool shoes on. There's a monkey in the jungle watching a fake trail. Caught up in the conflict between his brain and his tail. And in time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. If I'm not moving on, get the cool, get the cool sunshine, get the cool, get the cool sunshine, get the cool, get the cool sunshine, get the cool, get the cool sunshine. Dead to the punk, dead to the punk, dead to the punk. estábamos viendo, repasando que se viene el octavo de final por la ida de la UEFA Champions League. El que va a abrir va a ser el 12 de febrero el Celtic frente a la Juventus. Después va a estar jugando Valencia frente al PSG. También tendremos al Shakhtar Donetsk frente al Borussia Dortmund de Alemania. El Real Madrid, en un partido espectacular, se va a estar enfrentando al Manchester United, que va a ser un partido que va a dar que hablar porque son dos grandes equipos, y a ver quién puede pasar a la siguiente instancia del cuarto de final. Tenemos al Porto, que estará enfrentando al Málaga español, y también el Arsenal, que estará enfrentando al Bayern Múnich, o también otro partido muy recomendado para poder disfrutar. También tendremos al Galatasaray, que estará enfrentando al Schalke 04, y bueno, y el partido que cerrará el 20 de febrero será Milan-Barcelona. Otro partido también que hemos visto cuarto de final, octavo de final, las últimas UEFA Champions League, que bueno, que las ha ganado el Barcelona y otra el Milán, ¿no? Pero está peleada la estadística, pero bueno, se va a poder disfrutar el 20 de febrero. Muy, muy recomendado para toda la gente, ¿no? Bueno, y ahora vamos a escuchar una entrada musical, y a la vuelta vamos a hablar un poco de lo que está pasando con el AP, que ya está preparando su cronograma para el año 2013, bueno, el campeonato de Anduvo Cordillera. Escuchamos un tema. It's the music that we choose. The world is spinning too fast. I'm trying to take issues to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music. I've got riddles in a happy mood. Keep my mood on. In the jungle, watching a fake trail, caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep on my mood on. Get the cool. Get the moonshine. Get the cool. Get the moonshine. Get the cool. Get the moonshine. Get the cool. Get the moonshine. Get to the punk. Get to the punk. Get to the punk. Bueno, seguimos acá en BXT. Son las 9 horas y 48 minutos. El clásico, bueno, vamos a hablar directamente de lo que está pasando con el Enduro APA, que ya publicó de lo que se va a venir para esta temporada 2013. Tenemos el clásico patagónico de Enduro, volverá a su formato de 10 fechas en el próximo certamen. Comenzará el 3 de marzo en Cabiahue, el 12 y 13 en octubre en el Hueso. Como sucedió en las últimas ediciones, el certamen se dirá en apertura y clausura, con un campeón general en cada categoría. La Asociación de Pilotos de Enduro APE, que se caracteriza por su trabajo y organización, confirmó con tiempo el programa de pruebas que disputará el próximo año. Solo resta confirmar el lugar donde se realizará el premio Coronación, mientras que se esté trabajando en el reglamento deportivo que incluya ascenso de promociones de los pilotos. Se mantendrán las categorías Seniors, Masters, Seniors, Master, Master Intermedia, Juniors, Master Promo y Promocionales. Una de las principales novedades será la incorporación al certamen de Puerto Madryn, mientras que por ahora quedó afuera 25 de mayo. Las fechas de la nueva edición del Patagónico de Enduro son las siguientes. Primera, 2 y 3 de marzo en Cabiahue. La segunda, 6 y 7 de abril en Chosmalal. Tercera, 4 y 5 de mayo en el Bariloche. Cuarta, 8 y 9 de junio en el Chocón. quinta, 6 y 7 de julio, Regina sexta, 16 y 18 de agosto, Madryn, séptima, 7 y 8 de septiembre, Piedra del Águila. La octava fecha, 12 y 13 de octubre, en la localidad del Bolsón. La novena fecha será el 2 y 3 de noviembre, Rincón de los Sauces. Y la décima, el 30 de noviembre y 1 de diciembre. La fecha ya se va a confirmar, todavía no pudieron decidir dónde va a ser la organización del campeonato de 2013. Pero bueno, capaz que puede ser tranquilamente 25 de mayo o alguna que otra localidad, ¿no?, que pueda repetir fecha. Por el tener de fechas en este certamen, hay que ver quién se puede llegar a ganar eso de acuerdo a la organización, ¿no?, de que tengan todas las fechas, a ver dónde se va a hacer la coronación. La coronación del 2012 se hizo en Lago Escondido, acá en la localidad de Bolsón, y bueno, dio mucho calor y hubieron alrededor de 190 pilotos, así que espectacular lo que fue el cierre del Enduro APE 2012. Así que bueno, se viene el antiguo formato de las 10 fechas para este año 2013. En cuanto al otro gran campeonato, es el campeonato de Enduro Vallorano, va en este año 2013, ya en la próxima semana se van a publicar en la nueva página web los ascensos de categoría, que son las categorías Promo, Junior, y bueno, de la Master B. Algunas cosas que va a pasar con la promoción que se está discutiendo, pero lo van a publicar la semana que viene, a difundir a todos los pilotos ranqueados que van a ascender las categorías y todos los pilotos que pueden elegir la nueva numeración para el campeonato 2013, que va a arrancar en marzo, y acordamos que van a agregar a Niorquinco y Jacobacci a lo que es de las 8 fechas que tiene el campeonato de Enduro Cordillerano. Bueno, son las 9:52 minutos. Vamos a escuchar un tema musical y seguimos con más DXD. que estamos acá en De Quiste. Bueno, tenemos algunas otras noticias, por ejemplo, otros medios publican una jornada positiva para los argentinos. Orly Terranova finalizó cuarto en la segunda etapa que ganó el francés Peter Hansel. Lucio Álvarez fue séptimo. Watts Patronelli ganó la segunda etapa y lidera la general. Bueno, tenemos la rueda del Dakar 2013, que la rueda fue bien para Argentina. Hay que ver, ya tenemos a los Patronelli, los cuatriciclos, que siempre por lo menos nos dan alguna ancora logro, ¿viste? Ahí en los podios, y representan muy bien a Argentina, así que perfecto. Por ejemplo, también lo dice, se ilusionan con Riquelme. El intendente Sergio Massa, de buena relación con el enganche, que es vecino de Don Guato, irá por el diálogo seguido con Román Rivero. Así que está ahí ilusionado. Mira, a ver si Riquelme puede vestir su casaca. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, que en este momento que puede ya decir Riquelme, ¿no? Bueno, son las 9:58. Como saben, nos pueden buscar siempre en Facebook, en DXT, pueden poner en el Facebook DXT Goda, y pueden ver todo lo que vamos a ir publicando, las novedades de los programas, qué información se viene, algún que otro evento puede saltar. Así que nos pueden buscar también en la www.son.com, y también pueden ir al link de DXT, ponen DXT, van a ver también todos los programas grabados y usar la web desde que inició. Puede escucharnos alguna otra novedad que no pueden escuchar, rápidamente van a ir al link y lo pueden escuchar el programa. Bueno, 59 minutos. Agradezco a Gustavo Espejo, que nos estuvo esperando muy bien hoy, como pudo, con un poco con el celular al aire, después con el Skype, pero bueno, se pudo arreglar todo para que lo tenga que ir a trabajar también. Yo pero no me pudo acompañar, pero bueno, estuvo vacacionando en Bariloche, así que también un saludo para él. Bueno, así que nos volvemos a encontrar el próximo domingo de 20 a 22 horas en DXT Goga. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world, and all day and all night, and everything he sees is just blue, like him inside and outside. Blew his house with a blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen to. I'm a dead. nuts and all the trees are too. I have a girlfriend and she is so blue.